Sabemos que tener un acuerdo del rango que tiene una política institucional aprobada por Corte Plena implica una obligatoriedad para todas las oficinas judiciales de atender, digamos, esos temas que se asumen ya como prioritarios, ¿verdad? Entendiendo también que no significa lo mismo, no tiene los mismos avales ni solidaridades hablar de diversidades sexuales que hablar de personas migrantes, de personas indígenas, ¿verdad? O de mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Porque la gente tiene todavía mucho prejuicio y estereotipo respecto a las poblaciones de la comunidad LGBTI.